ya me cerró la puerta al baile. Estoy remachado, me he caído en la cuneta. Estoy remachado, me espera mi señora. Estoy remachado, chao, chao, chao. Ya me cerró la puerta al baile. Estoy remachado, me he caído en la cuneta. Estoy remachado, me espera mi señora. Estoy remachado, chao, chao, chao. Y si la pipa lo baila, bien agachado, que lo baila. Chao, me espera mi señora. Estoy remachao, chao, chao, chao. Ya me cerró la puerta al baile. Estoy remachao, me he caído en la cuneta. Estoy remachao, me espera mi señora. Estoy remachao, chao, chao, chao. Y si la pipa lo baila, bien agachao, que lo baila. Bien machao, si la pipa lo baila, bien agachao, chao, chao, chao.